verdad. Muchas veces han contado que hacía salir conmigo. Lo acepto, pero el problema, a mi mujer, ¿qué le digo? Hay que arreglar la mentira si la rubia está metida. Si le digo que hay balance, seguro que desconfía. Hay que arreglar la mentira si la rubia está metida. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? A mi mujer, ¿qué le digo? ¿Qué le digo?